Madre mía, la que salía en Marbella, ¿eh? Con los políticos. Parecía que iba a terminar todo cuando la palmó Gil, pero... Pero qué va. Se acaba de empezar. Ha venido todo justo cuando palmó Rocío Dúrcal. Que seguro que hay algún tipo de conexión. Segurísimo. O algo. Segurísimo. Ahora habrá que seguir el tema. Y es que los políticos marbellíes tontos no son, ¿eh? Le han dicho, Manoli, hay tregua. Ha dicho, píllala, saca. Píllala, saca, que somos inmunes. Píllala, pasta. Voy a Rusia de vacaciones, sí, de vacaciones. Casi que no hubiera vuelto. Casi que no. Hoy haremos un especial tregua marbellí. Un poco mitad y cuarto de cada. También habrán pasado más historias, ¿no? O sea, lo analizaremos todo. Sí, Madrid-Barça y todo eso, pero un poco soso, ¿no? Este año, Madrid-Barça. Sí, como ya está todo decidido, ¿eh? Que no hay color. Soso, fatal. Y echaron al Roberto Carlos ese un poquito. ¿Porque le dijeron negro o algo, o no? No, le dijeron tonto. De la gracia, entonces, que no tienen corazón, ¿eh? Tía, yo cerraría el campo. Yo lo cerraría también. Sí, lo cerraría con toda la gente dentro y lo llenaría de napalm hasta la parte más alta, hasta el alerón de la sombra, y lo volvería vaciar y que jueguen allí los abuelos a petanca y lo que tengan que hacer. Claro, claro. Cosa de abuelo. Otra opción podría ser secuestrar a todos los abuelos de Barcelona, quitarles el pan mojado que llevan para las palomas y llenar el campo vas hasta arriba de pan mojado también. También sería una posibilidad. Con la gente dentro. Abuelos y no abuelos, ¿eh? A poder ser tocando Bruce Springsteen. O sea, hacer un pack con todo. Perfecto, estoy contigo. Yo creo que Phil Collins puede incluirse. ¿De telonero? De telonero. O de artista invitado, que no es lo mismo, ¿eh? De telonero. Phil Collins. Yo creo que sí, nos hemos comido casi toda la intro, ¿eh? Sí. Pero quedan por culo también. Bueno, ¿eh? Ya. Total, estoy esperando que me escriba el cantante y hace un huevo que no me escribe. Cuéntales que algo. ¿Que no te escribe quién? El cantante, cuéntales algo, que tengo que soltar el micro. Ah, vale, hombre. Hostia, pues Phil Collins se merece morir tanto como Bruce Springsteen o más. Yo creo que Phil Collins, probablemente del mundo musical de ahora, es el que merece la muerte más violenta de todo. Yo estoy de acuerdo, más que Michael Jackson. Y aún hay un personaje que es peor que Phil Collins. Que en la discográfica de Phil Collins, sea cual sea, que no nos interesa. Yo creo que tienen un niño un poquito loco, que cada vez cuando quedan un par de meses para Navidad, toca el botón de chufle del equipo, que desordena sí. Las canciones y otro recopilatorio de Phil Collins. Otro para Navidad. Y lleva 12 años sacando recopilatorio, hasta la polla. Pesado, ¿eh? Y luego dicen, es que claro, la gente, la piratería, hay que pararla. Claro. Coño, las canciones nuevas, colega. Llena San Jordi ese tío. Y dos días si se pone. ¿Por qué lo llena? Porque va, a ver, ¿cómo sale de ti? Voy a un concierto de Phil Collins. No, eso no sale de nadie. ¿Cuál es el proceso? Eso suele venir en Navidad y también te regalan la entrada con el compa. Supongo, ¿no? Porque igual es el proceso. Es decir, hostia, ¿sabes que he comprado entradas para Phil Collins? No me imagino una persona que me venga y me diga, voy a ver a Elton John. No, tampoco. Pero Phil Collins aún es más grave. Porque siempre cuando habla alguien de Phil Collins y lo desacreditas como músico, que es lo primero que hace cualquier persona, cuando te de frente dicen, ese tío es un batería de pelota. ¿Y qué hace cantando? ¿Qué está haciendo cantando? Sí. Es que no. Eso lo dice. Sí. Es como que. Se tocaba en Genesis y era un batería de pelota. Sí, buenísimo. Buenísimo, más que los demás. Buenísimo, es como los que dicen, hostia, Elton John toca el piano de puta madre. Sí, a Lady Di le flipaba. Claro. Más que otros también. Como Michel Camilo, lo toca igual que Michel Camilo, es un figura. Tiene unas manos. Y unas gafas, anda que no tiene gafas. No tiene gafas. Y toca mucho mejor que el Stevie Wonder ese. Lo que pasa es que Stevie Wonder tenía otros méritos. Eso, claro. Que al Stevie Wonder lo ponía, en vez de sentado delante del piano, delante de la barra, y él tocaba su hora y media. Igual, no tenía ni puta idea de dónde andaba sentado. Tú a Stevie Wonder le ponías una clencha a cualquier parte del camerino y sin situarse solamente con el olor, se iba hacia ella directa. No, ya lleva un rulo en la oreja siempre preparado. De platino. Aunque se la escondía debajo de la alfombra. Yo, a ver. Ahora, tenía un sensor ahí. Se dicen que dejó la música y ahora está en el aeropuerto de Nueva York oliendo maletas. Claro. No me extraña. Pues sí, sí. Han habido un mogollón de noticias esta semana. Yo no he enterado de ninguna casi, porque un día quise ver la campo. Y la campo es que pasa, ahora la dan un día sí, un día no, ¿o qué? Hostia, que le han quitado la tertulia y todo a la campo. Sí, sí, lo están dejando en braga. El pelo blanco a la mierda. Hostia, Arturo. ¿Qué va a hacer Arturo? Claro, como hay tregua ya no hay nada que hablar. Hostia, claro. Hostia, Arturo, es que no sé, porque no, ese hombre no sé qué sabe hacer, aparte de ir ahí. Yo creo que bajará por el periódico y entrará al bareto y hará lo mismo, se enfadará con todo el mundo. Se pegará un par de rutos al entrar. Y para casa. La madre, ya baja con las zapatillas de andar por casa. O sea, no se ponen ni los zapatos el tipo. De cuadro. Sí, las clásicas. Marrón sobre marrón. Están variadas. Las noticias han estado todas enfocadas en Marbella. Marbella ha sido un centro de atención brutal. Peña con sacos llenos de millones de euros. En casa y tirados. En casa. Imagínate, un saco de Portland de esto. Con 300.000 euros. Ahí. Sí, 300.000, 66 millones. Guarda la mierda esa, que siempre lo dejas todo por medio. Y dice la alcaldesa, dice, no tengo nada que ocultar. Si las personas corrientes ya tenemos cosas que ocultar. Pero si tú muchas. Y yo ya tenemos muchas cosas que ocultar. Claro, no va a tener ella. No va a tener lista. Ella. No va a tener ella. Pero es que yo empezaría a buscar ya no dinero, sino cadáveres. Yo empezaría a buscar... ¿Tú claro. no crees que en Marbella, debajo de torres de esas, hay cadáveres? Muerto a punta pala. Personas de estas que dijeron, no, yo no me vendo. Y le pegaron un hachazo ahí en el mismo sitio y lo enterraron. Exacto. Pero Marbella debe ser... Yo creo que yo los no negocios... Nunca. Yo tampoco he estado nunca y no quiero estar, ¿eh? O sea, me niego en rotundo a pisar ese territorio, no quiero verlo. Yo creo que allí los negocios no se hacen como aquí, rollo, envíame un fax... Allí ya tienen el viejo sistema de quedamos en el puente a las 12 de la noche, ven solo y tira el maletín por la ventana. Ese rollo en el polígono industrial. Exacto. Quedamos en el polígono industrial y mete la maleta en el contenedor azul y... Sabemos dónde vive tu madre, ven solo. Y ya está. Así deben ser los negocios. Solo tienen en la firma del Outlook para que en todos los mails les salga ya, para no tener lo que escribir ellos a mano. Porque sabemos ahí... dónde viven tus hijos. Porque hay ofertas, no debe haber. Eso es decir, que paso la oferta y a ver cómo estamos de presupuesto. No compiten las empresas no entre compiten. Sí. Se reparten el pastel. Está para ti. Si alguien reparte un trozo más grande que el otro, le pegan cuatro tiros al borde de la playa. Exactamente. El que levanta la voz dice, hombre, pero yo que soy el más barato, nunca me vais a coger nadie. Ese no le da tiempo a terminar la frase. Ese lo apuñalan por la espalda. Pero Corleone. Un ruso de estos. Igual el primer día no lo matan, el primer día que lo dice. Pero que se levanta al día siguiente en la cama y hay una cabeza a caballo. Hombre. Rollo siciliano, seguro. Tiene fotos al día siguiente de toda su familia, de sus hijos entrando al colegio y de eso en el buzón. Ya te digo, es peligroso. Hombre, es que tú no sabes en por ahí en Bosnia y en Bielorrusia y por ahí. Tú no sabes los anuncios que hay de se necesita personal en Marbella. Ya, peña, que ya se vienen armados directamente. Claro, a claro. Ya la junquera. Vienen nadando con un puñal cogido entre los dientes. A ver, aquí ya quiere que cargarse. Hostia, que por 1.000.000 de pesetas te cargas una persona, ¿eh? ¿Sí? Sí, dicen que estás. Yo por la mitad, te hago un apaño. Dicen que para las mafias que más o menos está el cadáver está sobre el 1.000.000 de pesetas. Que eso siempre está bien saberlo, la bolsa, ¿no? Claro, saber cómo está el negocio. ¿Eso también subirá y bajará o es como la cocaína, eso, que es precio estable? Sí. Eso sube y baja, depende de cómo está el país. Pero tampoco será lo mismo matar a un jovencito aficionado al footing que a un abuelo que ya está para tirarlo. Eso depende del personaje y depende de cómo esté protegido y todo eso. Supongo, o sea, que seguro que te cobran claro. más por matar a Jesús Vázquez que a Rocío Jurado, que ya está lista. Que ha venido aquí a morir como los elefantes. Exactamente. Te dicen, ¿cuánto cuesta cargarse a... Alfonso Usía? A Lucía, pues te decía, a lo mejor 4 o 5 millones de pesetas, ¿no? Por la mala persona que hay, porque irá protegido mínimamente, pero irá protegido. Bueno, hay gente que cobra 4 o 5 millones de pesetas, hay gente que pagaría. ¿Qué pagaría? Por ello, o sea, sin cobrar. Pero claro, si te quieres cargar, por ejemplo, a Jiménez de los Santos, que ya no, pues, es gordo, claro, ya te lo cobran extra. Claro, y cada bofetada extra que des antes de matar, también te la cobran. Claro. O sea, eso se lo miran muchísimo. Lo hacen un albarán provisional, a claro, tanto la hostia. Claro, y devolución luego, si no quedas satisfecho. Claro, claro. Sí, ha salido, pero bueno. Esa gente es profesional, ¿eh? Los sicarios estos... ¿Sí o qué? Pues, madre mía. Todos llevan en el coche debajo de la rueda de recambio un arsenal que... Bombillas de repuesto igual no llevan, que dice el código, no, ni triángulo. Eso pega, aparece un Audi a un kilómetro y saca un lanzagranada de esos que se montan en 200 partes con luz de esta roja para apuntar a la frente. Para apuntar a la frente. Y puede que sean de esos desalmados, que hay una leyenda urbana, no sé si te ha llegado una leyenda urbana, que dicen que si te cruzas con un coche con las luces apagadas y le haces luces, se tira contra ti. No ha llegado eso. Tienes que ir muy al loro, nene. ¿Sí? Sí, sí. Si veo un coche con las luces apagadas, lo típico de decir, nene, las luces, y se tiran para ti como morlacos. ¿Y eso es el motivo? No tengo ni puta. Son, deben ser Latin Kings o gente que no tiene apego a la vida, porque ellos también van a pillar. No sé. O sea, que no le hagas luces a nadie. ¿Y si vas con las luces largas, por ejemplo, yo que sé, De aquí a Granada? Yo te lo digo porque yo... ¿De día? Yo he ido con las luces largas, pero mucho rato, sin darme cuenta. Y con los intermitentes. Normalmente yo conduzco, cuando llevo media hora, el copiloto me suele decir... Las luces de emergencia. Llevas el intermitente. Y me doy cuenta... Pero uno o los dos o... Uno. Cualquiera. Giro a la derecha y ya no lo quito. Y no se quita solo al mover el volante. No se quita solo, no. Y voy así por... Y el de detrás, claro, despistadísimo. Claro. Este se va, pero no sabemos cuándo se va. ¿Dónde va? Hostia. Yo eso y las luces encendidas... Hostia, ¿tú sabes lo que es que te llamen en el IKEA? Que de pronto se escuche tu nombre en ¿qué el me IKEA dices? Y que diga la matrícula de tu coche, que te digan y que se ha dejado la luz encendida a las 2 horas o por ahí. Te invitarían a desayunar, ¿no? ¿O no vas tan pronto tú al IKEA? No voy tan ¿no? pronto. Si te dan ahí unas pastitas, hay un café, y unos zumos. Eso irán los viejos. Pero Mili. Sí. Antes de ir a Petanca, seguro que se pegan la pateada. Solamente voy al IKEA a tomarse un café. Pegan ahí el almuerzo antes de la sardinada popular. Lo que hacen los viejos, por no pagar, madre mía. Pero que también se levantan muy pronto los viejos, A las 7 de la mañana. Yo el otro día cuando iba a currar, que eran las aproximadamente las 7 y 20, con el sol de cara a 7 y 22, no más. Ya había un viejo en la fuente con una bolsa del Mercadona, llena de barras de pan y ahí con todo el grifaco abierto para remojar bien. Hijos de puta, eso es ilegal, Eso es ilegal, ¿se entera el Joan Cló? La Barcelona de Joan Cló está harta de paloma. Hostia, pero... Cada vez más loro y menos paloma. De mi curro el otro día tuve que darle con una escoba ahí. Habían montado un nido las palomas detrás del aire acondicionado. Hostia. Y pero con sus ramas y sus cosas. Habían montado ahí un berenjenal y tuve que empezar a pegar palazos ahí a derecho y siniestro para sacar todos los huevos y toda la historia esta. Ahora nos escribirán los colectivos de los amigos de los animales. Porque le van a dar mucho por el culo. Exacto, que no se quejen tanto y vayan quitando palomas de los curros. Descarado, hostia. Vaya ratas voladoras. A mí es que nunca me han gustado. A mí es que las palomas me dan asco. Ni la, hasta la de La Paz. La de La Paz me da más asco que y las grises. Antes, la foto clásica, ¿no? De la Plaza Cataluña cuando eres pequeño con las palomas y eso encima de la cabeza. Pues... Yo tengo pues una estrujándole el cuello a una. Sí, ya, desde muy pequeñito. Entonces ya... No me gusta. Me parece unos seres. Ahí en eso coincido con Joan Cló. Hay que las matarlas. Las gaviotas también son bastante ratas, ¿eh? Son como las palomas, pero más grandes. Sí. Dan un poquito ya más de miedo. A mí se ¿eh? Me cagó una gaviota. ¿Aposta o qué? Sí, en Vigo. Me soltó una buena cagada, pero de estas líquidas. Pero bueno, allí como llueve todo el rato, te da un poquito igual. Hombre, me cagó en su puta madre, que es que te diga. Sobre todo por la vergüenza, ¿no? Porque claro, cuando claro. se te caga una paloma. Todo el mundo se ríe. Qué necesidad bueno, tan bueno. A ver si exterminamos con todos los animales del mundo y fuera. Sí, yo creo que sí, que habría que ir matándolos de uno en uno. Perros, empezando por los políticos y los policías. Por los perros, luego las palomas. Y las abejas. Y las arañas. Y las arañas. Mierda, que dan por culo. Esto ahí es una puta araña. Peludas ahí, no interesan, pero eso nada. Eso es una cerdada, hombre. Los cortapichas. Los cortapichas. Tampoco, que no producen absolutamente nada. Ni los ratones, ni ratas, ni eso. Peña que dice, hostia, yo tengo un gaste tal. Pero vamos a matar peces, el hámster. A la puta mierda, peces en pelera. Sobre todo los de colores. Loros y. Bueno, loros y hijo puta y eso, y a lo mejor hace sí. gracia. Si le enseñas travesura, tiene su puntito. Pero también los mata. Que un loro en un bar es lo peor que hay, porque sí. cada uno que entra le enseña lo peor que lleva dentro. Y claro, el dueño está todo el día ahí. Aguantando el tipo. Claro, pues va a tomar un cortado y hace gracia, ¿no? Y el cliente siempre tiene razón, pero hasta cierto punto. Pero, hostia, siempre hay un momento que llega uno que le pega un zarpazo al pastel que hay encima de la barra, esas cosas. Claro. Vamos a pinchar un tema. Sí, sí. Del disco que han sacado los Kim Putre aquí de vientre, titulado Por aquí van los tiros. Pinchamos el corte número 6, titulado Termitas. We'll be right back. para no entender que tu trabajo está primero. ¿Y por qué no me lo dijo desde el principio? Precisa dinero para aliviar mi depresión. ¿Y por qué no me lo dijo desde el principio? Los muebles de mi cabeza, termitas vienen a habitar. Por los pasillos entran dando saltos mis sólidos principios. Los bichitos los devoran sin maldad, perjudicando las vigas maestras. Donde duermen las ideas buenas, las termitas se dedican a bailar. Neuronas golfas que les dais la mano, invernaderos son chivatos, en el bolsillo de alguien siempre van, como las olas nunca llegan solas. La flora de mis tripas entran plagas de pulgones sin llamar. A mí me da que me han robado las llaves. Lo duro de mis huesos con amenaza de derribo suele estar. Hay operarios siempre dando golpes. Del estómago las mariposas se han mutado en gusanos de mezcal. Larvitas feas, digestión pesada. Aquí no hay Dios que recomponga el orden. El perito se ha asustado al evaluar. Tú sí, así que lo llevas muy claro. ¿De dónde voy? Ven, ¿a dónde huyo? Mi sala me espera, no hay cuarto de estar. Sal, ¿de dónde voy? Ven, ¿a dónde huyo? Mi sala de espera, no hay cuarto de estar. Tengo que hacer algo positivo. Y en general contra todas las parejas de enamorados. Lagunas de mi memoria, manteneos siempre llenas pa' pescar. Escurridillos, pececillos, plata. Si la mugre de mis uñas os contara que ha dado miedo por tratar de acariciar. Se han hartado de los pies las plantas y las palmas de las manos al temblar. Dan alegrías, hay compases tristes, que la cuerda de los cuerdos, que es muy corta y solo sirve para atar. Que para líos ya me lo hago solo. Sal, ¿de dónde voy? Ven, ¿a dónde huyo? No hay sala de espera, ni cuarto de estar. Mi sala de espera, mi cuarto de estar. Sal, ¿de dónde voy? Ven, ¿a dónde huyo? Por eso sal, ¿de dónde voy? Ven, ¿a dónde huyo? Mi sala de espera, no hay cuarto de estar. A ti como que te ha dado por la Moritz, tío. Parece como una moda, ¿no? Ahora todo el mundo, hostia, una Moritz. No, me la han comprado. ¿Ah, sí? Me compraron 6. Yo solo compro, siempre intento comprar cervezas extrañas. De los rusas. Sí. Y tengo que traerte, que tengo una... Compré una... Rumana. Checoslovaca. Sí, estarán. No, no, buena. La cerveza en Checoslovaquia está buena, eso te puedo decir. Bueno, por esos países hacen buena cerveza, ¿eh? ¿Tú sabes lo que he hecho hoy cuando he llegado de currar, tío? He ido a cagar. Y tenía, me había llegado una carta de Hacienda. Sí. Y cagando he hecho la declaración de renta con el móvil, tío. Hostia. Para matar el tema rápidamente. Ya está, el tema de declaración. Sí, sí, yo ya lo he hecho. Me tienen que devolver casi 900 euros. ¿Qué me dice? Ahí cagando como un campeón, pim pam, venga, hostia. Fuera. De lo de la hipoteca. A ti no te devuelven, a ti te devuelven también. A mí me devuelven, hombre. Pero el año pasado me ajusticiaron. ¿Ah, sí? Sí, porque yo normalmente hago trampas. Eso se puede decir, ¿no? Sí, sí, se puede decir. ¿Ya lo has dicho? Bueno, hago trampas pequeñas. O sea, no... Travesura. No hago trampas, sino digamos que equilibro la balanza, ¿no? Tú me robas tanto, pues por favor, róbame un poco menos. Entonces lo llevo haciendo como 12 años, no viene algo. Y el año pasado no, ya que alguien y me enviaron una carta y me dijeron, hemos hecho nuestras cuentas y no nos sale lo mismo. Estamos hablando de 150, 200 euros, ¿eh? ¿Qué será eso para el Estado? Cuando una tenía en su casa un saco con 80 millones de pesetas y no le han dicho nada. Y dice que no tiene nada que ocultar. Y yo, 150, 200 euros y me envían una carta. Y me pagaron en diciembre al final por ahí. Me dijeron, si tiene algo que alegar, ponga aquí lo que esto. Y si no, y si se conforma con lo que nosotros decimos, ponga aquí una X. Puse la X y dije a la mierda. ¿Para qué te vas a pelear? No tengo nada que alegar. O sea, tengo que alegar que sois unos hijos de puta, pero supongo que como esa casilla no existe. Pero bueno, como tampoco tienes nada que esconder. No, yo sí que no tengo nada. Yo en dinero sí que no tengo nada que esconder. No, yo tampoco. Y eso lo sabe el señor del BBVA, que siempre acabo con un menos delante de los números. Siempre, cada todos los meses. En otras cosas tendré que ocultar mucho. Pero en dinero tengo poca cosa. A mí me pueden intervenir las cuentas. Sí, van a encontrar ahí dinero que me viene de... Yo el curro lo van a tener para ordenar las facturas y eso. Porque yo lo voy metiendo en un cajón hasta que no quepa nada. Y ahí hay papeles del Pizza Hut, facturas sin abrir ahí, de todo, que lo miren ellos, ¿sabes? Si lo quieren mirar. Hostia. A mí no me interesa, que cobren lo que quieran, a mí el dinero me sobra. De teléfono, ¿qué quieres? 200 euros, coge lo que quieras. Ahí tienes mi cuenta. Joder. Y me da igual. Al ser catalán, claro, si fuera de otro lado ya te miran más el dinero, pero aquí como nos sobra. Es lo que tenemos. A nosotros la suda. Sí. El dinero. Sí. La verdad. O sea que entonces no han habido noticias, ¿no? Todo el rollo ha sido Marbella. Sí, ha sido estas dos mejores. No hay nada, la amistad no está pasando. Ya está, Marbella. Y la socialista es la rubita, esa teñía, ¿no? Sí, esa rubia, que se ve que esa decía. Parecía buena chica. Eran todos unos ladrones, pero ella vio el percal y como supongo que vio que eso no tenía arreglo, dijo: pues mira, yo hasta que me llegue mi hora voy a ir cogiendo de aquí a allí porque. Claro, es que solo tienen 4 años, para trincar todo lo que puedas. Están llenando los bolsillos todos. Tú ves llenarse los bolsillos todos y tú dices: bueno. Claro. Y más sabiendo que si tú dices es que están robando, lo más seguro es que aparezca en una zanja. Claro, claro. Entonces te sale más a cuenta casi robar lo que puedas. Pillas la bolsa esa de 300.000 euros y te la lleva a tu casa, sí. Y no digas nada. De todas maneras la han metido en la misma celda, a la alcaldesa y a esta. ¿Y por qué? Si eso es lo que no entiendo. Pues dice la ley que solo puede haber una persona por celda. Eso es lo que no entiendo. Madre meter a las dos, se estarán tocando. Madre, pues debe ser un caso extraordinario, porque en todas las cárceles hay un preso por celda. O seis. O seis, bueno, entre uno y seis. Un abanico. En la modelo sí van siendo eso, van siendo 4 o 5. Sí. Está muy a gustito ahí, aparte. Yo el otro día en mi curro ganamos un proyecto para hacer cambriantos. ¿Sí? Sí, talego nuevo. Y estuve ahí con los planes y no sé dónde dejar la caja con las limas. He visto un rinconcito en el patio que tiene buena pinta. Hostia. Ahí una caja de limas. Hostia. Sería lo suyo. De buenas, de bellota. Sí, sí, de las buenas, claro, claro. Pero para llevar allí hay que llevar. Bueno, ya las tienen ahí dentro, seguro. ¿Los funcionarios se piensan todavía que entran limas a las cárceles en barras de pan o ya...? Dentro del chorizo cantimpalo, chorizo sarta. O eso ya no han desestimado. No, ¿saben cómo lo van a pensar eso si son ellos las que las meten? Claro, sería eso, tontería también. Por eso. Ni droga, ni ya nada. Ya no salen, ¿no?, de una cárcel con una lima. Ya, o sea, no se debe poder, ¿no? O con una cuchara haciendo la pared y eso. Ya no se debe poder, ¿no? Es complicado. Eso de las películas de ponerte con una cuchara café, hacer un agujero y a los 3 años... ¡Buah! Sale en un descampado de a tomar por culo, ¿eh? Me has cruzado 3 ríos. Eso no, ¿no? No, yo creo que eso ya no, ¿no? Eso no... Hombre, yo lo que te voy a decir es una cosa. Que como la tuneladora esta que está haciendo la B pase por la modelo, te vas a ir yo, toda la peña. Te digo yo que me van a aprovechar la confusión, ¿eh? Hombre, claro, claro. Me van a decir. Solo tienes que taconear el suelo del comedor y sales a la Gran Vía. Claro. Y a correr, claro. Y a correr como un lobo. Están los presos cruzándose de mano allí diciendo a ver si pasa por aquí la tuneladora. Claro, claro, que va, claro. Se ve que va al comedor allí de la modelo y están todos los presos con la oreja en el suelo. Claro, a ver si pasa. Pues si no pasa por allí va a ser por el único sitio que no pase, ¿eh? Porque no quiere el Joan Clos, porque... ¿no? Claro, habrá dicho, ya que pasa por debajo hacia la familia. Sí, se caen dos torres nadie se va a dar cuenta, hay un puñado. Intenta que se caigan las que no tienen la baldosa puesta aún. Claro. Esas se pueden volver a hacer, si es una pieza. Eso no tiene ningún secreto. Estaba en el partido del Madrid el otro día, el Clos. Sí. Es buena vez. Es buen tío. Estaba el palco lleno de buena gente. Sí. Presidente del Madrid, ¿qué le pasa? ¿No está bien? Gana dinero a las puertas. ¿Dónde va con esa cara? Pero estaría todo el día riéndome, macho. Ese hombre, ¿Tú lo has visto mirar al frente alguna vez? No, no, mira para abajo, mira, sí, sí. Como un musol. Ese pavo baila ITV, ¿sabes? Cuando te ponen los faros mirando a la pared. Sí, sí. Se va para abajo a la alcantarilla, ¿eh? No, solo mira para abajo. Debe sí, tener sí. que... Está desalineado. Solamente sabe mirar el tío para abajo. Yo creo que, si te soy sincero, yo creo que mira los bolsillos de la peña, ¿eh? Y si lo ve abultado, dice, con este se puede hablar. Está pendiente de los temas, pero tiene una cara muy rancia. Poco rancia. Muy rancia, ¿eh? Y eso que iban empatando con 10, que tienes que estar contento, tío. Y ese tío a que se dedica... Al presidente. De la construcción también, ¿no? De esto, me lleno los bolsillos sí. y descalifico esto y sí. hago esto y... Tuneladora para aquí, meto austríaco por allá. Parque, hay 200 edificios y un centro comercial. Sí, se dedican a eso. Además es un tío... Yo por lo que le he oído en entrevista, eso es un tío súper abierto y tolerante, ¿eh? Sí. Que le propusieron que el presidente saliera por votación de los socios, y dijo que no, no, el presidente era él y punto. Entonces, ¿sabes? Que lo ves un tío muy correcto. Rollo Gaspar, entonces. Sí, sí, sí, el rollito señor Burns de los Simpsons, un poco. Sí. Pero que no entiendo yo en la cara, ¿eh? El por qué va así de rancio, con el dinero que tiene. Pues fíjate tú. Estará la puta su mujer gastándoselo por ahí en chulos. Hostia, como la pitita esta, ¿cómo se llama? ¿Pitita la mujer Ridrojo? Del otro. La pitita, ¿no? Era la mujer del otro. Hostia, no sé, ahí ya no llego, ¿eh? Del... ¿Cómo se llama el expresidente? Lorenzo Sanz, ¿no? No, ese era anterior. ¿Ese era anterior? El del medio. ¿Cuál? Joder, el del medio, el de las gafas que ha estado hasta ahora. Ah, pero no sé, como que no, no me acuerdo demasiado. Pérez, Pérez, Pérez. Florentino no, Pérez. Florentino Pérez. Hostia, estamos desfasados, ¿eh? Sí, sí. Se ve que tenía una, tiene una buena chabola también por ahí. En sí, ¿no? Sí, sí. Ay, de a ver si la ha hecho de caña. Ese va por Marbella y se descojona y te sois unos claro, mataos. Claro. 300.000 euros. Vaya matado. No me llevo yo ese peso a mi casa ni harto vino. De eso hace una transferencia y que salga por el armario de casa ya. Y se va en un segundo va a Barbados y de Barbados salta a Isla Margarita. Es más, eso... un tío con ese potencial no está para tonterías de llevarse el dinero en una bolsa. Instala en su casa los tubos del supermercado, de eso, mete los billetes en un canuto y salen en su casa. Al lado del sofá, pum, hostiazo por ahí. Y búscalo. Claro, claro, el tubo es dura lo que corre el tubo ese. Hostia, madre mía. Es más, seguro que hace cuando le entran a robar. Que no te pille la mano en medio el tubo. Cuando le entran a robar y tiene los ladrones delante y le dicen, ¿dónde tiene el dinero? Le digo, lo tengo aquí en este bote. Y cuando los ladrones lo van a coger, de pronto lo meten en el tubo. Y salen las barbados. Y vete a buscar tú. ¿Dónde he ido a parar eso? Es que hay mogollón de quejas de ecologistas que se ve que viajas por ahí en barco y hay tubos que cruzan los continentes para mandar el dinero en los tubos del súper. A mí es lo que más me putea, porque tú eres un ladrón y dices, está en la caja fuerte y tú la caja fuerte la peta o te la revienta o te la lleva. Pero a ti te mete el dinero en un tubo, eso desaparece y que tú... no te pille un dedo que se lo lleva, que eso va volado a velocidad del trueno. Tú búscalo. ¿Sabes por dónde sale? Porque está bifurcado seguro. Madre mía. Porque si no estuviera bifurcado, lo puedes ir siguiendo el tubo y va diciendo, mira, va por aquí, pero solo se bifurca como en un videojuego. Eso más vale que diga, bueno, hasta luego. Me pido, voy a robar otro porque... Sí, voy a por la que se lo llevan una bolsa al Prica, que es muchísimo más fácil. No tengo mucho que hacer. Esos tubos, esos tubos. Hay que hacer un día especial tubos del supermercado también. Analizar ese proceso. Hay que poner algún temita, ¿no? Quizás. Sí, eso ya en banco. No, no. Eso va al despacho del jefe, ¿no? En el super. Eso va, supongo, al despacho del jefe o directamente de, a un palé. Tienen un palé retractilado y van cayendo tubos allí. Al señor Deutsche Bank. Porque en la Caixa lo meten en una máquina. Tú vas a ingresar los talegos y el tío los mete en una máquina y de pronto desaparece. Y yo a veces digo, con esa máquina yo puedo. Yo puedo cargar. Yo a veces pienso, digo, ahora mismo un ostión al tío en la cabeza y con esa máquina yo cargo. Una hostia y dos poleas. Pero y te la lleva a tu casa. ¿De esa máquina o esa máquina tendrá un agujero en el suelo y eso se irá? ¿Ha pasado la tuneladora por debajo de la casa? Claro. ¿Dónde va nuestro dinero? Nunca lo sabremos. No. Hijo de puta. Sí, vamos a pinchar un temita. ¿Qué vamos a pinchar? Ah, sí, vamos a pinchar un grupo que hace tiempo no pinchamos. Yo hoy estaba en el curro y he dicho, vamos a pinchar algo de los Venomous Concept, que son el bajista de Napalm, bueno, el guitarra de los Melvins, peña, sí, gente que le va el ruido. De su único disco hasta el momento, Retroactive Abortion, corte número 1, titulado Weirdo. We'll be right back. Tremendo discazo los Venomous Concept. Bueno, tenemos que advertiros que esta semana no vamos a hacer ningún relato, porque no se ha terciado y en su lugar vamos a leer una cartita, la última carta del Che. Vamos a cerrar el ciclo de cartas del Che. Sí. Y vamos a intentar hacer como una especie de performance sonora, sí. Que a ver si nos sale. Sí. Pero, bueno, somos unos aprendices. Sí, en el otro lado de los Santos Gabilondo somos unos tíos mierda. Hombre, somos, ya son unos mierda, o sea, al lado nuestro. Lo único bueno que tenemos nosotros es que a nosotros no nos quieren matar. De momento también. Sí. Y lo en el lado contrario, que quizá no nos pagan, ¿no? Sí, también esa es otra. Pero bueno, eso lo regalamos. Como somos catalanes, a nosotros el dinero no es la suda. Nos da igual. Si nosotros, nosotros trabajamos por... Es que ahora los españoles deben estar flipando, pero nosotros los catalanes metemos el dinero en un tubo que se, si se va al fondo del mar... Exactamente. Tubo se va a tomar por culo. La mitad camino entre la zona de Mallorca. Ahí van cayendo tubos y tubos. La mierda. Y solamente o lo coge este que se va a nado desde Barcelona... David Meca ese. Ese, David ese también. Este. No se podía ir de cañas como todo el mundo. Sí, eso que gana. Mierda. Un día se va a comer un tiburón. A ver si es verdad. A ver si verdad. Es más pronto que tarde. Tanto Isla de los Famosos y tanto rollo. Pero es historia. Bueno, va, pues vamos a encarar lo de la carta. Pues ¿no? Sí, es la última carta del Che, la carta de despedida cuando se fue a Bolivia, a Fidel. Y bueno, es una carta que no hay que mirarla muy políticamente, ¿no? Sino más como colegueo, ¿no? Como por lo menos lo que creo que fue la relación de Che con Fidel. Más o menos hasta que se mosquearon, porque Fidel dice que no, pero Che se fue. Che está hasta un cabrón de la hostia, pilló la moto. Che está hasta los huevos, me voy a otra parte porque esto pinta fatal. Pues bueno, pues vamos allá, vamos a quitar, ¿no? Sí, eso lo quitamos. ¿Me arranco ya? El odio. Pues adelante, hombre. Año de la agricultura, Habana, Fidel. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper con los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admiró como un hijo. Eso lacerá una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, al que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos, que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que en donde quiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, el Che. Justito, ¿eh? Clavado, ¿eh? Eres un profesional, ¿eh? ¿Tú imaginas que ensayásemos, tío, y tuviésemos guiones y esas cosas? Buah, tiembla a los santos, ¿eh? Temblaría hasta Antonio Herrero, el buzo. Madre mía. Que debe llevar unos años muerto ya. Y no te equivocas ni nada, eres un auténtico... ¿Ves? Las cosas, que si nos cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, ¿eh? Descarado. Pasa que también te voy a contar una cosa ahora, un secretito. Ahora vamos a pinchar una canción larga para recuperarme. Voy a fumar hasta un cigarro. Sí, sí. Yo, y te lo merece, además, ¿sí? ¿Eh? Gracias, yo también te quiero, tío. ¿Nos fumamos un cigarro cada uno? ¿A lo grande o qué? Correctísimo. Vale, espera, vamos a pinchar una canción que no es primicia, pero casi, ¿eh? Los señores de Type O Negative, que probablemente es la banda que más admiro en el momento presente en el que vivimos, desde Brooklyn, han sacado un DVD que se llama Symphony for the Devil, que contiene un concierto en el Bizarre y las típicas tonterías que hacen los grupos heavy cuando están en el backstage, de enseñarse la polla, esas cosas de los heavies. Y aparte de regalo viene un CD con una única canción que dura 6 minutos, que en realidad es una medley de 3 temas de Santana, que son el Evil Ways, el Oye Cómo Va y Black Magic Woman. Y es bastante curiosa de escuchar en boca de Peter Steele y sus Type O Negative. Profesionales, ¿no? Muy profesionales, ¿eh? Una gran medley. Type O Negative. Baby, before ¿Te ha molado o qué? Mucho. Está muy además bien. Tú eres un tío de esos que se fijan en los arreglos y esas cosillas. Sí, sí, hostia, me gusta la gente que se lo trabaja. Es que tú eres un tío profesional. Me gusta, no, Phil Collins. ¿Qué más? Phil Collins lleva haciendo el mismo puto arreglo de piano toda su vida de... Claro, debe ser normal. Degradido este, y seguro que encima le cuesta una pasta. Seguro que es un músico súper reconocido y le... Pero tampoco te pongas así, no ves que en lo que es bueno es en tocar la batería. Ya. Que tocaba con los Genesis y eso. Hostia, y el cantante de los Genesis, ¿por qué le dejó cantar a este payo alguna vez? No tengo ni idea. Supongo que él dijo, es que yo doy más y paso del grupo y me pongo por mi cuenta. Yo es que en el tema Genesis también te debe de reconocer que estoy muy poco puesto, ¿eh? Que el grupo, hostia, claro, las movidas de los grupos, mira, Nino Bravo lo echaron a la puta calle. La banda. Porque era un matado. Porque dice, tú eres un mierda, ¿dónde vas cantando así? Y luego resultó que el tío triunfaba cantando. Y luego los otros le dijeron, bueno, ¿qué? ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿Te copas? Y ya iba a ser que no. Ya le dijo porque que no. Se tenía que morir, más que nada. Dijo, me quedan 2 o 3 años. Dejadme que vaya un poquito a mi bola. Que sé que la voy a palmar. Pero Phil Collins podía ser el Pelales de aquí, ¿o no? Phil Collins podría ser el Perales de aquí. Yo creo que esa es pregunta de foro. O sea, de que más gente opine. Antes entrate mañana al foro. Como mañana ya voy a subir el programa a la web y eso, y la gente lo va a escuchar. Mañana cuelga toda esa pregunta en el foro y que entre todo el mundo al foro. colaboracionciudadana.com y responda. ¿Perales sigue haciendo de las suyas o no? Yo, hombre, Perales está muy calmado, ¿eh? Ha retirado ese hombre, sí. ¿Dónde era? ¿De Cuenca por ahí? ¿No? Era de Cuenca. Que, lo cual confirma que en teoría existe. Porque además hay casas colgantes. No sé si sí, Ikea, el señor Ikea está muy de acuerdo, pero... Es que Cuenca lo que pasa es que como no tienes que pasar, le pasa como a Teruel. Que para ir allí, o sea, para ir a cualquier sitio no tienes que pasar ni por Cuenca ni por Teruel. Claro. Pues como que te da un poco de palo, ¿no? Es tontería. Poner un área de servicio en Cuenca es tontería. Exactamente. Hombre, si la gasofa es barata aún puedes ponerla, ¿no? Pero si pones la gasofa barata te van a venir los jeques de Marbella y te van a meter una cabeza potro entre las sábanas. ¿Tú sabes que aquí la gasolina la pagamos más cara que en ningún sitio? ¿Y como, eso? Como 10 céntimos más cara que en Cataluña. Sitio. En Cataluña, como nos sobra el dinero. Claro. ¿Qué más nos da gastarlo en gasolina que en los tubos infernales eso? Exactamente. Nos da exactamente igual. En la gasolinera, tal y como está el dinero, le dan al tubo ese y se va... Va directamente el conducto ese del tubo. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Va a ir a... Se impregna en la salsa del shawarma para patinar bien, rollo vaselina. Y o sea, a mí me dicen que hay un gasoducto que viene desde Marruecos hasta España. Sí. Seguramente que paralelo hay un tubo mucho más finito, mucho más fácil de instalar. Claro. Que van por allí bajando los tubos de billetes, que da gusto. Yo creo que en ese caso ya habría que poner tres: el del gas, el de los billetes y uno para las bellotas de hachís, que también ya tienen la forma, también tirarlas por el tubo. No pasarlas por el culo. Claro. Y meterte con el culo siempre es desagradable. Claro. ¿Cuánto hace que no te ponen un supositorio? Mogollón. Muchísimo. Yo creo que ya ni se comercializan. Hostia, tío, supositorio. Fue una tortura eso de la posguerra. Eso es una guarrada. Se te quitaba la enfermedad de golpe. Caliente. Hostia, cogías unos calores con eso y se te hacía todo el cuerpo agua. Aún te diré más, yo nunca he sabido aquel proyectil. Sí. Porque aquello era un proyectil, que digan lo que quieran. Eso habían copiado el molde de una empresa de armamento. Nunca supe si se metía con la punta para adentro o del revés. Hostia, eso depende. Que Jesús Vázquez se lo metería si va al revés. Se lo mete a lo ancho. No, ni lo afila. Se lo metería a las balas de cañón. Porque también hay gente que supongo que le debe molar. Porque pillan el supositorio y le echan el aliento como los aviones de papel. Claro. Le echan y entra aquello como un cohete. Hay peña muy cerda. Te llega hasta la tráquea. Hay peña muy cerda. Y aparte de que se descomponía en el instante, ¿eh? O sea, era meterte un supositorio y te desaparecía. Te dejaba el aceitecillo eso. Te desaparecía de... Eso se lo engullía, ¿eh? El culo se ve que se lo veía venir y decía para adentro. Acabemos con esto cuanto antes. Tía, eso a lo mejor te subía al cerebro, instantáneo. Eso ya no se comercializa. Hacía vía inversa, hombre, ¿cómo se va a comercializar? Porque ahora, como hay un código penal y ya la tortura a los críos ya está penada. Tía puta, tío. Claro, dale una pastillita o algo, un cartón secante del SD, dale algo. Claro. Que piensen en otras cosas. Cada vez que antes había medicamentos, tío, desagradables, Chunguísimo. Eso ya, el practicante, que era el señor que te metía los supositorios. Ya no hay practicante. Ya no. No. El señor había visto el culo a todo el barrio, el practicante. Tía. No era nadie practicante. Que se hacía practicante por eso. Por verle el culo a la señora del mercado. Era una de las pocas personas que era don algo. ¿Don algo? Era don Antonio o don Emilio, pero no era el mierda, no era el Pepito del bar, ¿sabes? En el caso de mi barrio era don cabrón, porque era el vecino que tenía yo debajo y no le gustaba el rock and roll, pero nada. Y a mí no sí. No le va a gustar el rock and roll. Y claro, teníamos vamos. Que para habernos matado. ¿Y cómo olía el practicante? 10 metros antes de llegar a la puerta a ya olía practicante. Ya olía agua oxigenada, eso dice. Este hombre no me va a hacer nada bueno. Yo creo que como no pinchemos la canción que le queremos poner al Ultraman, sí, no va a caber la otra. Es que no va a caber la otra. O sea, vamos a cerrar el programa hoy con la canción del Ultraman. Si es que quedan 4 minutos y la canción dura 3 y medio. Pues y hay que decirle a la gente que esto es Colaboración Ciudadana, que esto es el 96.6 y que este programa lo dan todos los martes, 18:45 y 23. Colaboracionciudadana.com. De lo que no habéis apuntado a lápiz, entráis allí y lo preguntáis. Exactamente. Chapamos hoy dedicando una canción a un señor que se llama Ultraman, que es el único que aguanta el foro un poquito de pie. Exactamente. Uno de los pocos seguidores que nos pidió una de Gigi Allin y nosotros, que somos muy obedientes, le vamos a pinchar otra diferente. Exactamente. Que nos gusta mucho más, que se llama Why Did You Come. Y con ella cerramos el programa esta semana. La semana que viene, especial supositorios y tubos infernales. Tienen conexión entre sí. Un bonitazo. ¡Adiós! Deu. No. Hemos engañado a la gente. Claro. Gente diciendo, ya se van estos. Ya pues se no van. Nos vamos. No, hombre, que vamos a estar aquí un poquito más. Tenemos... Joder, si tenemos como 4 o 5 minutos para charlar. Pero, no, coño, pues porque yo he mirado los números y los números, yo las matemáticas. Ahora que ya se me había puesto el culillo así a gusto, ahora vamos a dejar el tema de los supositorios. Hombre, no. ¿Se comercializan o no se comercializan? No sé, no conozco marcas de esto, pero supongo que debe haber alguien forrándose. Con las de temas que sacamos que son dignos de un foro, ¿cómo puede ser que nuestro foro esté tan muerto, tío? Sí. ¿Cómo puede ser que cada día entren a la web 300 personas y nadie y escriba nadie nada? Colabore. Supongo, yo creo estamos rodeados de hijos de puta. Hay que falta contenido político. Yo creo que la gente, ¿sí? Si tú empiezas a mover temas de política, pero es que a mí ya me aburre, ¿sabes? Comentar. Claro, pero igual mierda. Si pinchamos, si decimos, a ver si vuelve a andar, que este país va fatal. Y cosas así, igual la gente escribe más. ¿Sí? Hay que hacer un marketing o algo. Tío, pues podría ser, ¿eh? Y tú has vuelto a colgar la foto del tío ese comiéndose un mendrugo pan que se parece a mí, ¿no? Pero me la encuentro en todos lados, tío. Hostia, sí. A ver cuándo me la rula con los ojos sin tapar. No, eso es secreto. Hijo puta. He visto el hueco y digo... Voy a poner aquí la foto de... Aquí, pero la gente no sé si lo asociará. No, yo no la asocia. Si estuve comiendo con el reverendo ayer y decía que era yo. Sí, te dijo la gran puta, sí. Es un sin Dios. Hostia, es que se parece, ¿eh? ¿De dónde has sacado eso, tío? ¿Buscando a voleo? Buscando doctor arritmia más bocadillo más pibe. No puede ser. Todo eso... ¿En el Google? Señor, no me acuerdo. No me acuerdo que tuve que... ¿Cuáles fueron los hilos que tuve que tocar? Entonces tienes contacto importante. Hombre, yo cuando me pongo... Cago en la puta. Cuando me pongo doy miedo. El Fonta no ha vuelto, ¿no? El Fonta lo tengo ahí porque como nadie me lo pide tampoco, lo tengo ahí a la sorpresa. Pero lo tengo, ¿eh? Lo tengo pendiente, tengo ahí algunas cosillas para trabajarse. Entonces vamos a decir desde aquí, nos vamos a comprometer a darle un especial de interés al foro. Lo vamos a levantar. Eso ya lo un poco. Dicho, eso ya no lo hemos dicho. Tú has hecho algunas cosas, pero no... No, es que no cuajan. No cuaja. Tú has tenido iniciativa, pero la gente es bastante... Claro, ya no sé qué más. Hijos de puta. Hijos de puta. Habían en Atocha cuando explotaban los trenes, no van a ver leyendo el foro. Hijos de puta hay en todos lados. Hasta en Tregua. El Otegi, que lo han entalegado y no hemos dicho nada. Lo han entalegado y piden 100 millones por el... Por su cabeza. No, se ve que piden 20 o 25, pero como si se llevan el pack, que son el... El Utiparrena este y dos o tres, se ve que el pack entero vale 100 millones. Hostia, sabe por un pico. Dicen los de Batasuna que ya se queden ahí un rato. Que ya han hablado con varias cajas y eso y que ya pronto tienen dinero. Y que están los Madobras enfocando todos los tubos del Capravo hacia Euskal Herria. Pero que me digan a mí con qué cajas hablan para que les den el dinero, ¿no? Pues porque a lo mejor me puedo pasar yo. El BBV, ¿no? Banco Bilbao Vizcaya, ese tiene que ser uno. ¿Se suelta algo? ¿A ti te suelta algo? Si vas y se lo pides para Lotegui, a ti te dan lo que quieras. Tú todo lo tienes que ir al banco y decirle... Bueno, primero coge los caramelitos de rigor. Dice, vengo de parte de Lotegui. Y ya, bueno, te pasan al despacho el grande. ¿Hay alguna posibilidad de entre todos los caramelos coger alguno que sea de limón? No. Por ejemplo, en la Caixa hay tres colores. Pero todos son Coca-Cola. Todos son cola, ¿no? Sí. Vale. Sí. Es que es un caramelo. Es como antes el de menta. El sub de menta era... Es azul, bueno, menta. Pues llamarle de alguna manera. El azul era mi favorito. Que la gente decía que era piña. Porque el azul no se puede asociar a ninguna fruta. Yo soy más de limón, caramelo de limón. Caramelo de limón. Cubata de limón. No, yo cubata de naranja. Sí, cubata. A mí la naranja tampoco me desagrada, sin naranjo. ¿Qué tiene naranjo? Sí, naranjo, si eso lleva ahí en barriles de roble, no, con hombre, con algo con gas. El señor Trina, sacó Trina con gas. Sí, así le iría. Sí, como el cítrico de la suer. Si sí, te comes y te cagas como un mirlo. Pero si has vivido toda la vida sin gas, ¿para qué saca la vida? Señor Trinajo, lo que no tienes ni puta idea de marketing. Ya, eso, pero... Ahora sí que nos vamos en compañía del señor Gigi Allin, que en paz descanse, escuchando su clásico Bite It Just Come y la semana que viene un poquito más. ¡Adeu! Nobody comes my foot. fucking whore.